todavía estoy cerca, o no sé, lejos quizás. Me verás, a veces me verás, me verás y nada más. Me verás, esperando que yo vaya a salvar tu vida. Yo no sé cuál es el tema, pero igual, si necesitas apoyo, tú me verás, tú me verás. Y nada más, tú me verás, tú me verás, y yo pienso salir. A veces está desierta tu amistad, ya no sé por dónde escaparte.